¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos ustedes a esto que es su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde nos damos el lujo, el placer, el privilegio de platicar con personajes muy interesantes sobre películas más interesantes aún. Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial cuya película, como saben, básicamente estamos empezando esta ronda este año, este tercer capítulo del año, dedicado a una película que estuvo en la pasada edición del festival. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero saludar hasta allá, hasta el Monterrey canadiense, a mi querido y nunca bien ponderado Maestro Boon. ¿Cómo andas, Antonio? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, tranquilo. ¿Qué? ¿Y esa elocuencia? ¿A qué se debe? Pues es que no hay como muchas novedades en el profundo norte, pues están nieve y nieve. Entonces, exacto, además de la nieve. Pues no hay como mucha novedad. Bueno, pues esperemos que su elocuencia no se prolongue por todo el podcast, porque tiene muchas cosas que decir. Y justo iba entrando Carlita desde esa zona, pues digamos, zona libre, es casi como, yo creo que es como de estas zonas azules, ¿no? Ya ven que no sé si han oído hablar de estas zonas azules del mundo, que según la gente vive más y comen saludable. La Narvarte y Polanco, yo creo que son como las zonas azules de la Ciudad de México, de ese horrendo espacio donde vive apelmazada la gente, que le llaman ciudad, yo no sé por qué. Pero bueno, Carlita vive en esa zona azul y desde ahí nos va a saludar. ¿Cómo andas, Carlita? Bien, entonces, la gran Tenochtitlán, cálmate mucho. Ya de grande, grande sí, tiene grandeza enorme. Maravillosa ciudad. Pero de Tenochtitlán ya no tiene nada, pero bueno, en fin. Okay, pues ya sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, que nos va a decir también desde dónde se está conectando el día de hoy. Miguel Mesa, director del cortometraje Jugar a la Vida. ¿Cómo andas, Miguel? Bien, bien. Ahorita desde Jalapa, Veracruz. Ah, mira, buena onda. Sí, mi vida se divide entre Jalapa y Ciudad de México. Entonces, ni muy de allá ni de acá, ¿no? No, haces bien de huir de ese monstruo horrible. Pero bueno, Jalapa la bella. Jalapa la hermosa. Sí. Gratísimos recuerdos de Jalapa cuando anduvo por allá el festival. Pues bien, Miguel, muchas gracias por, antes que nada, muchas gracias por confiarnos tu película, por mandarla al festival. Pasó la selección de nuestro cuerpazo curatorial y pues tuvimos la oportunidad de compartirla no solo en línea, sino también en las funciones allá en Tepic, Nayarit. Yo no recuerdo, tenías planes, ¿no? Que tenías como ganas de ir. Sí, tenía planes de ir, solo que por cuestiones de trabajo tuve que irme justo al norte, de hecho. Estuve un rato ahí en Durango, en la zona lagunera, y no pude asistir a Tepic. Fui a la proyección que hicieron ahí en Faro Aragón. Ok. Uh-huh. Sí, otro norte, sí. Complicado también, pero bueno. Pues cuéntanos, ¿qué te parece si empiezas por contarnos de dónde surge la idea de jugar a la vida y pues ahora sí que todos los misterios y secretos detrás de su creación? Pues es un proyecto muy muy extraño porque lo edité en muy pocas intervenciones, lo grabé en mucho tiempo, eso sí, los videos son de un transcurso de tiempo bastante, bastante largo, pero la edición estuvo muy reducida a pocas intervenciones. Las primeras fueron de parte de un taller que hace esta cineasta argentina, Azul Eisenberg, no sé si la... Estos talleres como laboratorios de cine experimental que hace en línea, y tuve la oportunidad de colaborar con varios cineastas latinoamericanos, y ahí fueron las primeras una o dos intervenciones, y ya el otro fue como la última intervención habrá sido en de estas noches que no puedes dormir y tienes que hacerlo, ¿no? Es un proyecto para mí doloroso, entonces no lo he visto tantas veces como me gustaría. Creo que ustedes seguramente lo han visto más veces que yo. Entonces es un poco raro hablar de... Siempre digo como que el autor, o sea, muere en el momento en el cual ya hizo la obra y ya después soy espectador más de la obra, ¿no? Entonces, entonces sí, más o menos un poco como de resumen. Son varios espacios de la Ciudad de México. Ya les comenté que mi vida está dividida entre Xalapa, Veracruz, Barra Coatepec y Ciudad de México. Igual una zona azul, como dices, azul panista, desgraciadamente. Y pues sí, varios trayectos que he hecho por la Ciudad de México, por traslados que he hecho, ¿no?, al Estado de México, lugar que voy muy seguido, tengo familia allá. Estos trayectos larguísimos, que si alguno los ha hecho de manera rutinaria, son bastante pesados. Y invitan un poco también a la reflexión, ¿no? Que creo que es un poco que dentro de lo que creo que se puede rescatar dentro del trabajo, pues es eso, ¿no? Esas reflexiones que haces en caminos, ¿no? El camino siempre me ha parecido como este espacio fascinante. El camino, los trayectos que hago de Xalapa a Ciudad de México, que son muy seguidos, los trayectos que hago dentro de la ciudad, que son aún más. Entonces, el concepto del camino me parece fascinante. Me gustan los beatniks. El camino está dentro del título de la, tal vez la más famosa de ellos. Y pues yo creo que de ahí un poco parte, ¿no? Estos juegos de la vida, ¿no? Dentro de los caminos, tal vez se sientan un poco las reglas de este juego. También Herzog habla mucho eso digo, se supone que él caminó por toda Europa, ¿no? Prácticamente. Justo en el camino fue, pues si vas pensando cosas, vas encontrándote quizá. Digo, no sé, cuéntanos un poquito igual para entender cómo es tu formación. Tú eres cineasta, eres comunicólogo, no sé, a lo mejor es de los pocos que ha estudiado cine experimental en alguna escuela de Europa, no sé, cuéntanos, Miguel. Ojalá, cuéntanos. Ojalá, yo soy de la Ciudad de México, la mitad de mi vida, casi toda mi infancia la viví allá, y de ahí con mi familia nos venimos a Xalapa, Veracruz. Regresé a la Ciudad de México saliendo de la prepa para estudiar. Según yo quería estudiar cine. Desgraciadamente fui uno de los de la tropa de no admitidos. He llegado más veces a la entrevista del CCC de las que me gustaría aceptar. y sí, no, terminé, bueno, pasé por varias carreras. Primero llegué a comunicación visual ahí en la Facultad de Artes, en la FAD de la UNAM. Yo ya tenía más o menos pues trazado que quería hacer cine, no sabía cómo. Originalmente yo quería ser guionista. Me gusta mucho la literatura, entonces me pareció un camino como bastante coherente. No funcionó esa carrera, por lo cual me cambié a letras hispánicas, igual ahí en la UNAM, solo que ahora en CU. Pero por la pandemia y pues ciertas afecciones psicológicas, psiquiátricas que tuve, tuve que dejarlo un tiempo y volví a la carrera, pero tuve que cambiarme porque era un trámite más ágil que lo de que regresar a la misma carrera. Entonces ahora estoy en filosofía y ya voy a más de la mitad de la carrera, entonces ese ha sido mi pequeño camino. Estuve un año estudiando una beca ahí en la Facultad de Cine, que al final tuve que dimitir después de un año de estar en esa institución. Y pues sí, o sea, el cine es pues como algo que siempre había estado en mi idea, en mi imaginario de lo que quería hacer en el futuro, no sabía cómo. Vuelvo, te decía que iba a ser guionista, ahora me parece que el guion es algo que no me acercaré ya otra vez. Me gusta el montaje. Creo que el. Y no sé cómo sea la percepción general, yo soy de los que piensan que la película se hace en el montaje y el creador dirige en el montaje y no en las demás áreas de producción. Y he estado como productor y asistente de director en varios proyectos, he trabajado en publicidad, he trabajado actualmente trabajo en un archivo histórico, tomando fotografías de archivo, que también es algo interesante que probablemente incluya en algún trabajo posterior. Y pues sí, mi formación va más o menos por ahí, un poco de todo, pero al mismo tiempo no suficiente de nada. No, no, está bien, digo, al final de cuentas el resumen de cada vida es eso, una suma de experiencias. Y aquí hemos defendido hasta la náusea de que no necesitas estudiar en una escuela de cine para hacer cine, y que lo que estamos haciendo también es cine, es otra forma de cine, de hacer cine, ¿no? No es una forma tradicional como le han enseñado a mucha gente, es una forma distinta de hacer cine, y para la cual incluso, digo, los privilegiados tenemos al maestro Wundt, que ha estudiado en Europa y ha estudiado en otros lugares, porque es descendiente de multimillonarios, pues se da el lujo de estudiar donde quiera, está estudiando en Canadá, imagínate. Pero los simples mortales como tú y como yo, pues o sea, yo ni siquiera estudié cine, ¿no? O sea, sí. Y ando ahí haciéndole al cineasta. Bueno, no, yo no me considero cineasta experimental, ni mucho menos, pero sí le pico a la compu, sí le de repente alguna cosa que se filma y eso. Y simplemente yo creo que el arte del cine experimental está en conocer tus elementos, ¿no? O sea, como todo arte. Eso sí, en eso sí, muchas veces la crítica está por ahí de que, ay, bueno, es que nomás son cosas locas, ¿no? O sea, son cosas, cosas abstractas que cualquiera puede hacer. Y sí, cualquiera puede hacer. Nosotros somos firmes defensores de que cualquiera puede hacer cine experimental, pero, siempre tiene que haber pues un dominio de la técnica, ya sea de la edición, de la cámara, si vas a filmar, incluso el revelado, ¿no? Si estás haciendo estas cosas de revelado tú mismo, una idea detrás y, por supuesto, pues mucho corazón, ¿no? Eso es, yo creo que lo más importante. Entonces, pues no, al contrario, creo que todo esto al final de cuentas impactará, y impacta, ya nos contaste que esta película de alguna manera es dolorosa. Y eso también es otra parte de las cosas que hemos hablado hasta la saciedad, ¿verdad, Maestro Bond? Sobre lo catártico que puede ser el cine experimental, que es el cine experimental. Entonces, pues qué bien, qué bueno, incluso para canalizar esos pesares. Sí, sí es creo que el arte debería ser terapéutico en un cierto sentido, ¿no? O sea, si una película sea experimental o no, porque esas etiquetas creo que al fin y al cabo... ¿qué tan experimental tiene que ser una película para hacerlo, ¿no? Creo que al final se reduce en lo honesto o lo sincero que el autor intente ser. O sea, me ha tocado convivir con muchas personas, estudiantes y no estudiantes de cine, cuyo motivación es una cuestión más tal vez pragmática y técnica dentro de la película. Pero al fin y al cabo la obra termina siendo un reflejo de eso, ¿no? Pero cuando y no digo que sea en mi película en específico, sino en otras películas, que podemos ver que hay una sinceridad, creo que eso llega más, ¿no? Eso llega a un nivel, no sé si más elevado, no sé si, no sé, pero tal vez más cercano a lo que podríamos considerar como arte, ¿no? No, sin duda, ya lo dijo Jim Jarmusch, o sea, tú puedes robar así descaradamente de donde te inspire, y al final no importa de dónde lo tomas, sino a dónde lo llevas, y sobre todo que justo el título de este podcast se llama Nada es original, inspirado por las palabras de Jim Jarmusch, porque él dice, lo original no, o sea, no hay nada es original, nada, pero sí hay cosas auténticas, como dices tú. Claro. O sea, al final, tu película, si tú haces una, como pasa muchas veces, ¿no? Con el cine comercial. O sea, son películas ahí que no tienen alma, que son ahí productos así chatarra que cualquiera puede hacer, incluso peor o un poquito mejor, pero bueno, son cosas que son por encargo y no tienen alma, y sin embargo, muchas películas experimentales, si hay algo digo, que las hay también, pero que no tienen alma, pero la mayoría de ellas son, o sea, hasta sangre puede haber en esta película. Es otra maravilla. No, Maestro Wu, ¿usted nunca ha experimentado con la sangre en, para la hora de revelar? No sé, yo pensaba en a la hora de estar interviniendo, pero no sé, a la hora de revelar, que una, ahí usted que tiene impacto con... No sé, la verdad es que debe ser algo interesante, porque si por ejemplo, no me acuerdo cuál de la dupla Hanna-Barbera firmaba con una tinta las celdas que se vendían, las firmaba con una tinta hecha a partir de su sangre. Entonces, ahí está como plenamente autentificado que sí es el autor, ¿no? Entonces, ahí no había manera como de... De truquearla. Truquearla y de... Pero, digo, para empezar me da horror. O sea, puedo ver películas y puedo ver puedo ver documentales y todas estas cosas donde haya sangre y ahí medio me estoy desmayando, pero si la veo en vivo sí me da horror, pero podría ser algo bien interesante. Digo, ahora que está el Nosferatu de Eggers en las carteleras, pues bueno, ya podría ser un film de vampiros con sangre, entonces pues estaría bien locuaz todo eso. Ya platicaremos de eso en su momento con el gran general Trigan en algunas semanas, entonces... Sí, ya les contamos de este evento, magno evento del cual estamos preparando. Pero mientras, Maestro Boone, pues denos su sesuda opinión al respecto al trabajo Además, a mí me... La verdad es que, sin demeritar los trabajos que han pasado por acá... La verdad es que me entusiasmó muchísimo tu trabajo, Miguel, me gustó muchísimo y digo, si nos quieres platicar por qué es tan doloroso, si no, pues entendemos perfectamente. Es catártico, es terapéutico, pero lo que me llamó muchísimo la atención, me entusiasmó mucho, fue de lo que hablas, el trayecto, el viaje, desplazamiento y como esta idea como del road movie. Ahorita Micha decía de Herzog, ¿no? Que pues también hizo road movies y pues es como un viaje por la Ciudad de México, me pareció extraordinario. Debo confesar que también soy sumamente teto en el sentido de que me encanta el transporte público, me parece importantísimo como todas esas cuestiones de pero tú eres muy fifí, Antonio, ¿cómo te va a gustar el transporte público? No, sí. Ya está acostumbrado a viajar en... Ah, por eso, por lo exótico, ¿no? Por lo exótico, viajar en No, y además, mucha gente sabe, yo no conduzco y me desespera ir en auto. Entonces, porque, pues sí, es finalmente cómo le das vida a una ciudad, ¿no? Y aparece hasta el cablebús, que ese sí no lo conozco, para que vean, porque pues ya se inauguró cuando ya no estaba viviendo en México. A lo que voy es que, como esta idea, esta atmósfera, se genera mucho a través de la textura de la imagen. No sé cuáles hayan sido otras de tus referencias, pero yo me quedé con Los Ángeles Caídos de Wong Kar-wai, por ejemplo, ¿no? O hasta Chungking Express también de Wong Kar-wai. Técnicamente, ¿cómo grabaste estas imágenes? ¿Con qué las grabaste? De pronto, como esta textura es, de pronto llegas como a abstracciones que de pronto no sabemos en dónde estás, qué estás viendo, vemos luces, vemos cosas. Que eso fue lo que me gustó muchísimo del trabajo, ¿no? Que llega a un nivel de abstracción, que estás plenamente viendo el trabajo, sabes que es una ciudad, pero de pronto no hay como referencias. ¿Cómo llegas a este trabajo? Nos hablas de que, bueno, no fue un solo trayecto, fueron varios. ¿Cómo llegas a esta cuestión de la textura de la imagen? ¿Qué cámara usaste? El sonido supongo que es el original de cámara también, ¿no? Sí. Platícanos un poquito de esto. Bueno, pues creo que usé de dos cámaras. Según recuerdo, fueron de dos cámaras. Una Sony Vlogy Handycam, de estas totalmente automáticas, que me encontré en una cháchara hace un par de años, que siempre traía en mi bolsillo hasta el punto que ya me la robaron en el metro. Luego me compré otra justo por la pérdida de... Quiero ponerla por acá. Más o menos tiene el mismo formato. Y sí, de hecho, algo de lo que mencionas, de la textura, del movimiento de la cámara, es porque a mí me gustan mucho estas cámaras como de formato de pistola. Como de, no sé, igual y es como, no tengo que agarrarla como una handycam, así. Tengo que agarrarla como una pistola. Y estas son las cámaras que me gustan. La primera que usé, me la habrá prestado alguna amiga hace años y me enamoré de este formato. Esta es una que compré en eBay hace como un año, justo cuando me robaron la otra. Y es completamente automática, entonces me hace pensar simplemente en lo que me ofrece la imagen del momento, en encuadrarla. Y entonces, por ejemplo, enfoca donde quiere. O sea, yo quiero encuadrar algo lejos, puede que la cámara me enfoque cerca, entonces está todo desenfocado. Más o menos lo que me hizo dar la estructura de montaje del cortometraje fue la secuencia del coche, que de hecho creo que es la más larga, ¿os recordar? Es en la que menos cortes hay, y fue una parte de un reto como de esta noche que les conté, de una noche de insomnio, de no cortar lo menos posible, porque creo que estoy muy mal acostumbrado a cortar mucho. Quise cortar lo menos posible y jugar con los ritmos de velocidad. Y a partir de eso saqué como una suerte de compás de sonido. Y es lo que utilicé durante toda como tipo de estructura, macroestructura del cortometraje. Este viaje en el coche es un poco especial porque fue después de un intento de suicidio que tuve. Y es justamente después, serán una hora, dos horas después de salir del hospital. Entonces es un momento muy fuerte para mí. No sé si, en realidad, si lo usé de manera, si dentro de la obra está en sí, pero pues es un momento que para mí me hacía tener, pues sí, una cierta catarsis durante el momento del montaje, ¿no? Porque era rememorarme en un momento bastante duro, ¿no? Entonces, sí, la textura, ya esto verdoso lo da la misma cámara, por alguna razón tiende al verde, y pues si lo hacía del otro lado se veía como demasiado pastoso, hacia los cian, entonces dije, si ya la cámara me está diciendo que me vaya al verde, me voy a ir al verde. Y lo exageré, sí, lo llevé al máximo, aparte era en la noche, entonces se contrasta más la imagen por la misma naturaleza del sensor pequeño, ¿no? Y hizo súper forzados. Entonces sí, es un poco una combinación de lo arbitrario que me permite la cámara. Les platiqué que un tiempo estuve en la Facultad de Cine y ahí es mucho fierros, tramoya, tener todo como súper pensado, al menos en la forma en la que enseñan es así. Entonces, como tomar una cámara que me permite disparar sin pensar en cosas técnicas, fue un bastante, bastante liberador, ¿no? Aparte fue empecé a grabar más justo después de una producción que tuve, produjo un corto de la ENAF, hace unos 2 años, creo, 2, 3 años. Y fue un rodaje bastante traumático. Era una producción muy grande, con mucho presupuesto para un estudiante. La mayoría de la gente era de la escuela. Y fue un proyecto muy difícil y me dejó un poco tocado en el sentido de trabajar con más gente en un set y la única manera de hacer cine era sin mucha gente era pues hacer cine experimental, aunque aparte ya me gustaba, o sea, Jonas Mekas, por ejemplo, siempre ha sido un cineasta referente para mí, ¿no? Esta idea de traer la cámara siempre, de grabar los momentos más tristes, más solemnes, pero también los más felices, me parecen fascinantes, ¿no? Es un cineasta que he repasado mucho, que me gusta muchísimo, y creo que la mayoría de los que estamos aquí nos ha tocado de una u otra manera. Y pues sus textos, ¿no? Que también un poco, supongo que de ahí hay algo también de lo que me gusta es que sí, nada es original, pero a veces el autor ni siquiera sabe que no es original, ¿no? Tal vez lo leyó o lo escuchó en algún escaparate hace años y ahí está en la cabeza, pero el autor ni siquiera se acordó que lo puso por eso, ¿no? Luego un poco de lo que aprendí de teoría literaria allá en la UNAM, pues fue eso, ¿no? Que a veces ni siquiera el autor, o sea, la muerte del autor no solo es por el espectador y ya, ¿no? Es también porque pues, el autor a veces no sabe ni siquiera por qué hizo lo que hizo, ¿no? No, te iba a decir justo esa idea de la muerte del autor es interesante porque, por ejemplo, nosotros abogamos por que la gente libere sus obras en una licencia Creative Commons para que Claro. la gente las pueda hacer suyas. O sea, si verdaderamente quieres que la gente haga suya tu película, pues suéltala, libérala. Eso, por supuesto, en el cine comercial, pues es impensable, ¿no? Porque lo que No. tiene es retorno económico. Pero pues digo, ahora ya los DVDs y los Blu-rays pues ya valen cuartilla, ¿no? Ya no sirven para nada. Pero en su apogeo, yo hice mi experimento de soltar mi película así, literalmente a los piratas, y la película sigue circulando por ahí, ¿no? O sea, por vías insospechadas. De repente me enteré hace no mucho que una persona en Cuernavaca la compró pirata. O sea, eso ya es para mí un triunfo. Wow, Yo creo que el triunfo de cualquier cineasta debería ser ese, que tu película llegue a la piratería, que la gente la consuma. Es otra manera, por supuesto, otra manera de pensar claro. de comercial, como esto que decías, ¿no? También de producciones así, monumentales, con 50 millones de personas del crew y con unas dinámicas de trabajo por demás explotadoras, pero en donde también, incluso ahí el autor pierde toda noción, pero al contrario, se le dirige al director como la gran, o sea, sí, señor, lo que usted diga, señor, aunque sea directora, ¿no? Para empezar. Pero bueno, esa cosa de la cuestión de la escala casi casi social, ¿no? Que tiene que, el director está en la arriba y desde ahí ve a todos para abajo. Pues acá en el cine experimental eso no, eso se borra, o sea, digo, ¿cómo dices tú? Para ti, digo, lamento mucho que hayas tenido que pasar por ese momento y agradezco tu valentía de confiarnos a los poquitos que escuchamos el podcast. Pero bueno, eso igual espero que pues, la situación que haya desencadenado ese suceso pues ya esté superada y que ahorita, bueno, que el cine experimental sea una pieza para que tú te recompongas, porque supongo que justo eso, ¿no? Hay personas más sensibles que estas cuestiones de estrés y de trabajo, pues simplemente no se le dan. El maestro guión odió sus clases de guión con Ayala Blanco y por eso decidió autoexiliarse allá en Montreal y odia el guión, odia los guiones y pues está bien, o sea, es válido también construir imágenes sin la necesidad de perseguir una estructura, ¿no? O esto que No, decías pero de ¿qué pasó, Antonio? que el maestro Ayatollah Blanco, digo, Ayala Blanco, no me dio guión, me dio lenguaje cinematográfico. Lenguaje Ah, bueno. cinematográfico. No me acuerdo quién, la neta, no me acuerdo quién me dio la clase de guión. Ya. Pero lo odiaste por eso. Sí, no, la verdad, sí. Okay. Y te digo esto de Jonas Mekas, por supuesto, San Jonas Mekas, que en gloria esté, Sí. es también tiene otra frase, ¿no? Por un cine más libre. ¿Y cómo va? Imperfecto, pero más libre. Más imperfecto, pero más libre. Y eso es así como también consigna, ¿no? De Sí. nosotros, del festival, del podcast, porque, pues no sé, yo no sé la gente qué piensa, no hay otra forma de creación más bella y más perfecta que la imperfecta también, y la que también estamos mal acostumbrados, ¿no? Sí, audiovisualmente. Hay un imperialismo yanqui que nos ha mal acostumbrado desde niños. O sea, es imposible que... Tengo un hermano muy pequeño, de 9, 10 años, y luego quiero llevarlo al cine y solo hay de una empresa. Solo hay películas de una sola empresa. O sea, no estoy diciendo películas solo de un país, es de una sola empresa. Lo cual me parece terrible. O sea, y tal vez en la Ciudad de México hayan un poco más de espacios, pero los que vivimos alguna vez o en el interior, pues podemos constatar que no es tan fácil encontrar propuestas diferentes en exhibidoras diferentes a horarios pues amigables para, por ejemplo, las infancias, que a mí me parece un gran problema que las infancias estén subyugadas ante una sola empresa que les dice qué cine tienen que ver, y de grandes obviamente vamos a tener una idea del cine de narrativo de una manera en la que debe de ser según los estándares de una sola empresa. Pero, pues sí, es un curso natural. Creo que todo viene de una base material, ¿no? Sí, además también no olvidemos que el cine experimental, el cine surge como un experimento. Ya por ahí se corrompió el camino. Oye, Carlita, por cierto, ya te saludamos, no te hemos dejado hablar. Cuéntanos, ¿qué onda con la narrativa? ¿Qué onda con No, sigan. No, bueno, es que, por ejemplo, ahorita que están hablando de eso, creo que son caminos naturales, ¿no? De las formas de creación de todo tipo. O sea, hablemos del arte, pero también de cualquier otra creación humana. O sea, que en efecto, todo surge, yo creo, como una experimentación. Después se van creando, digamos, como estructuras, ¿no? Que forman parte de ese proceso de experimentación, ¿no? Se sientan esas estructuras, se quedan ahí un tiempo, y después, es como todo es cíclico, al final otra vez regresa a este proceso de ruptura, en donde se vuelve a experimentar de otra forma, a partir de las estructuras creadas, ¿no? O sea, creo que eso sucede y ha sucedido históricamente en el arte. En este caso, hablando del cine, pues como digamos que sería el arte más nuevo en comparación con las demás expresiones artísticas, pues es así, ¿no? O sea, pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que a veces ni tanto pelearse con la estructura, ni tanto con la no estructura, sino generar como esas combinaciones interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, la pieza de Miguel, que sí tuve chance de ver. Gracias. Pues de algún modo tiene una estructura, ¿no? O sea, y captas la estructura fácilmente, y al mismo tiempo tiene esta parte que viaja, ¿no? En digamos, en el agua de la no estructura. Entonces es una combinación, en realidad, porque solo así logramos materializar, ¿no? Como que las cosas, ¿no? Las obras y lo que sea. Entonces, cada vez pienso más que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? O sea, y que justo las piezas que logran mezclar eso son las que logran conectar con la gente, ¿no? Porque nosotros mismos somos así, ¿no? Somos como una mezcla de estructuras y no estructuras y todo el tiempo estamos así. Entonces, yo creo que pues por ahí va la cosa, ¿no? O sea, hasta aún el Jonas Mekas, ¿no? O sea, pues al final de cuentas, al momento de hacer un montaje, en su mente hay una estructura, ¿no? Una estructura que, por ejemplo, para algún espectador puede parecer así, es que no le entiendo, ¿no? O así, para otro puede decir, no más, sí le entendí, porque aparte con el texto fulanito y tal, ¿no? Pero en la mente del creador, por así decirlo, existe esa estructura, aunque sea un poco extraña, ¿no? O sea, siento yo. Y entonces esto me lleva a preguntar, o sea, hace un momento estabas hablando, ¿no?, de esta experiencia que tuviste pesada y de la parte donde grabaste y todo esto, ¿no?, en la calle, que dices, es que yo iba así como también, ibas como tan, digamos, lúcido, ¿no?, al 100. Me surge, o sea, es que somos muy chismosos, y yo sí quiero saber, como... ¿Sí? Justo porque es esta pieza dolorosa, ¿no? A mí eso me parece interesante saberlo, ¿no? O sea, y si tenemos al creador aquí, que nos lo cuente. No, esto no es el aunque lo parezca, esto no es el ventaneando del cine experimental. No, pero está chido porque es de los creadores. O sea, cuando tienes el chance de platicar con quien hace la pieza, no manches, pues, o sea. No me obligues a ponerle pieza dolorosa de Miguel Mesa al video de YouTube para hacer clickbait. Bueno, sí va a tener un buen público. Para hacer clickbait. Pues clickbait, sí. Pues es dolorosa por la razón, ¿cómo? Digo, si se permite, pero pues tú lo no, me sí, sí. Ahora me la curiosidad y ya no puede parar. No, pues la otra parte de eso de lo que iba a hablar, y creo que tiene que ver con lo que dices, Carla, es el texto. Que el texto tal vez tuvo una creación paralela. Y sí, encajarlo fue un poco complicado. He de admitir que fue un poco complicado encajarlo. Ahí sí me ayudó mucho Azul, en el sentido de cuándo poner cada parte, cuándo no. Esta idea de no poner el voz, pero poner el texto en subtítulos, a mí me pareció interesante en el sentido de que cada quien lo iba a leer con la voz con la voz interna. No sé cuál sea la de cada quien, y en el taller justamente hablábamos de eso, ¿no? Cada quien tiene una voz interna diferente. Y estas voces internas creo que tienen que ver, ¿no?, con los momentos como más oscuros, ¿no?, de nuestras vidas, que nos dicen que hagamos o no hagamos cosas. Y verlo, o sea, verlo como estos subtítulos, sin una voz que yo te esté poniendo, también como en ese ejercicio de darle más libertad al espectador, me parece interesante. No sé qué tanto funcione o no, me parece interesante, y me parecía algo interesante el experimento. Sí hubo un momento en el cual pensé en si agregarle voz, pero creo que quedó de una manera. Creo que yo estoy conforme como sucedió eso, ¿no? Y el texto, pues al estar atravesado en muchos caminos que recorrí, pues creo que le da parte de la estructura de la que hablas, ¿no? Y al fin y al cabo creo que los humanos nos, no sé si es algo natural, pero tendemos a buscar patrones, ¿no? Y una persona, por ejemplo, que de las primeras personas que vieron este trabajo ya completo, me comentó que hay una estructura en el sentido de que empiezan el atardecer y terminan en el anochecer. O sea, hay un paso natural, esa es una estructura de manual ahí, o sea, es lo más lo más obvio en una película romántica, o sea. ¿Cuántas comedias románticas no se han visto que empiezan en el anochecer, en el atardecer y terminan en el anochecer? Tenemos una trilogía de eso. Y pues sí, hay una estructura bastante básica ahí. Pero no se están en contra de las estructuras. Creo que igual es un poco ese no es el punto. Sino en utilizarlas tal vez de una manera más, como decía, ¿no? Metal libre, ¿no? Imperfecto tal vez, pero libre. Y sí es doloroso por eso, ¿no? Porque revisitar, o sea, al fin y al cabo, el editar, el volver a verlo, el trabajo terminado, revisitar eso, pues es revisitar momentos oscuros, ¿no? Es como revisitar momentos muy felices, que a mí me gusta, por ejemplo, mucho andar en bicitaxi, en mototaxi ahora. Por eso acabé con eso, ¿no? Es como un momento que a mí me gusta mucho. Me gusta cómo se mueve el mototaxi, me gusta la luz que se filtra en estos como plásticos de colores. Me gusta, no sé, son, como dicen, ese título de Mecas, breves momentos de belleza, ¿no? Pero creo que pues parte de rescatarlo, y me pareció tal vez, ya después viéndolo para atrás, como el espectador de la obra y no como el autor, como una cuestión de, pues, lo intenté cerrar así, ¿no? Como una nota más esperanzadora, ¿no? Y más luz en la oscuridad de la noche. Que eran los tianguis que estaban recogiendo sus cosas en mitad de Ixtapaluca. Entonces sí es doloroso por eso. También la vez que fue la proyección en Aragón, habrá sido la tercera vez que lo veía completo. Y llevé a mi madre, por ejemplo. Entonces fue una experiencia también como diferente, ¿no? Haberlo visto así. Ya que yo volver a la tercera vez que lo había visto. Lo había visto cuando acabé de editarlo una vez más y luego en esa, ¿no? Entonces sí, ahí está un poco, ¿no? No sé qué tanto del dolor que me preguntas, no sé si pude satisfacer tu pregunta, pero es al menos lo que se me viene a la mente, ¿no? Oye, oye, Miguel, acabo de decir que no es un programa de chismes, pero quiero saber qué te dijo tu mamá. Se me hace muy interesante, pues, saber que tú ahí que lo vio y que vio las demás cosas. Uh-huh. A ver, ¿qué te dijo? A ver, cuéntanos. No, pues, ella no es una, como tal vez el tipo de persona que iría a una proyección de cine experimental, ¿no? Ella, sus películas favoritas son justamente estas películas románticas, ¿no? De estas rom-coms. No creo que la mamá de ninguno de nosotros. ¿De acaso sí, la mamá tal vez, de no? Es la brecha de clase. Y entonces, ella lo vio así, de hecho. Ella lo vio como una carta de amor. Ajá, lo cual me pareció una forma de verlo que uno comprendo al 100. la suelta aquí. Si alguien lo... Ella lo vio así, yo no sé, tal vez me imagino. Hablo mucho, ¿no? De mi pareja en ese trabajo, justamente porque es una de las personas que me encuentra en este momento en mi vida. Y de hecho es la mujer que aparece en el espejo retrovisor en breves momentos. Entonces, tal vez fue por eso. Quiero pensarlo. Es como, no puedo saberlo, pero eso dijo. De hecho, me dijo, es como una, es muy romántica, me dijo. No sé, yo no lo vi como romance, pero es lo que me gusta, ¿no? Creo que el espectador le da otro significado, lo resignifica, y esta resignificación es la que hace el arte un arte y no una ciencia, ¿no? Totalmente, lo dijiste con ahora sí que con buenas palabras, brillantes palabras, porque finalmente, a diferencia del cine tradicional, del cine comercial, que sucede todo en la pantalla, que está todo masticado y súper explicado, y hace poco leía un artículo que decía que incluso Netflix obliga a los guionistas a que los personajes expliquen lo que están haciendo, porque saben perfectamente que mucha gente no está atendiendo a la pantalla. Entonces es como una radionovela, o sea, y eso pues ya te pone todo masticado, ya es horrible. Y la brillantez del cine experimental, lo maravilloso es que muchas de esas, o sea, la película sucede tanto en la pantalla como en tu cabeza, en tu cerebro, en tu imaginación, y en el caso, por ejemplo, de tu mamá, en su corazón, ¿no? Y eso es maravilloso. O sea, eso yo no entiendo cómo la gente sigue teniendo estos prejuicios de hacia el cine experimental. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para poner nuestro granito de arena, para tentarle el corazón a los jurados, los seleccionadores del Focine, que nos ayuden a seguir sembrando esta semilla de pues yo incluso digo de esperanza, ¿no? Para el mundo, porque está terrible esta cuestión del audiovisual, así ya todo premasticado, sí. todo. Pero bueno, ay, pues qué bien, Miguel. Y ¿y cómo le ha ido? O sea, ¿lo has compartido en otros espacios? ¿Ha estado presente en otros festivales? ¿Cómo le ha ido? Pues la verdad, por presupuesto solo lo envía. De hecho, en el Free Fairway te aparece cuánto te costó, y yo así como de, pues, literal puse el precio de la cámara. Es lo que se me ocurrió. Y le agregué el precio de un par de convocatorias que puse. Lo mandé a tres festivales. Uno que me pareció como por azar en Turquía, que fue seleccionado, pero no supe nada de él. O sea, mandé correos y no me dijeron nada. También no sé qué diferencias no era el festival lingüística ya con el turco. ¿No? Era uno como, de hecho lo investigué, y era un como un festival universitario de la universidad de, No, no el Festival de Cine Experimental de Turquía, porque con ese hemos tenido un No, tema donde se. no fue de cine experimental en sí, lo cual me pareció raro, Ya. porque lo mandé a varios de cine experimental que sean gratuitos. Creo que a dos, junto, dos más aparte del ultracinema. Lo mandé al de cine de barrio porque tal vez me pareció que había barrio ahí. No sé, yo no me considero una persona de barrio, pero tal vez el corto sí se consideraba así. Al parecer no se consideraba así. Y lo mandé, creo que ya. Creo que ya. Mi idea es meterlo, compartirlo. O sea, la verdad no tengo pretensiones como bastante. O sea, igual, así como la edición fue como en una suerte de happening, también la festivalera fue así. Mandé a los que vi en el momento cuando entré al Film Freeway ese día y ya no le he vuelto a echar ojo, ¿no? Me presiona mucho un amigo, de hecho, abre el cortometraje como a Huizote Producciones. Tengo un amigo con el cual tenemos esta idea del sueño guajiro de hacer una productora en el futuro, llamada Huizote, por obvias razones anárquicas. Y él es el que más me ha presionado, pero la verdad no ha tenido tanta, tal vez mal es mal la dedicación de mandarlo a más lugares. Pero sí, espero, no sé, este año a ver qué día del año se me ocurre otro happening para También mandarlo a más eso, lados. digo, siempre es lindo, ¿no? Que hagas algo y lo metes a un festival y te lo seleccionan y te, incluso si se puede que te lleven y que las arañas, eso siempre es lindo, pero también es parte de esa misma régimen, ¿no? Imperialista de que tu película tiene que tener este palmarés y alimenta tu ego, ¿no? Que estuvo en tantos festivales y al final de cuentas, bueno, pues no, no, el hecho de que sea seleccionado no, no le resta, no le resta, no le debería restar el valor, ¿no? Porque pues, incluso hay gente que se puede deprimir, pues porque no le seleccionan su trabajo. Nosotros tenemos un, la verdad es que hemos estado aprendiendo también en el camino a esto de la curaduría, a también a dejar ir, ¿no? O sea, porque del año pasado que pasamos 60 y tantas películas a este que solo fueron 20 y poquitas, pues es también doloroso, ¿no? Dejar muchas cosas fuertes fuera, porque simplemente no es posible seguir nutriendo tanto, o sea, no hay espacios de repente de exhibición. Entonces, bueno, igual también tienes tú que ver, a lo mejor no te toca estar en muchos festivales, pero de entrar en Ultracinema pasaste un estándar altísimo, ¿no? O sea, no es por presumir, pero los Gracias. curadores sí se pusieron estrictísimos ahora y seleccionaron lo mejor de lo mejor. Entonces, bueno, no tengo porque de repente eso mismo nos pasa a nosotros, ¿no? De ay, mandamos a tal festival y no quedó y pues ahí te bajoneas. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo importante es que cuando esté en un lugar, deje huella y te aseguro, te garantizo, ya lo escuchaste aquí, al menos en Ultracinema, no pasó para nada, pasó desapercibido. Y eso, pues bueno. Gracias, gracias. Y Sí, aprovecho para, aparte, espérame, Miguel, antes no, de no, que se me sí. vaya el avión, no te, ahora sí que nuestras comunicaciones previas no te lo dije porque siempre se me olvida, pero ahora que esto es un video podcast, le pedimos a los directores en la medida de lo posible que nos dejen compartir el trabajo al final del podcast. Entonces, y si nos das Va a chance. quedar un video muy largo. No, no, digo, al final es un poquito también para combatir justo eso, ¿no? De que el internet, el YouTube está lleno de tanta cosa horrible. Entonces, y también le hace mucho sentido a la gente, nos han comentado, ¿no? O sea, de repente cuando éramos solo audio, hablábamos y hablábamos de la película, el corto, pues quien Pero la ¿dónde la vio, ven? pero quien la vio, chido, ¿no? Y muchas veces Sí. así comentarios, oigan, ¿y dónde la veo, no? Entonces ahora nos da la posibilidad de platicar con el autor y al término que la puedan ver. Entonces, a quien nos esté escuchando, a quien nos esté viendo, recordarles que al término de esta conversación podrán ver Jugar a la vida de Miguel Mesa como parte de la campaña, de la bondadosa campaña del festival por compartir cosas lindas en el internet, menos tox y más sin experimentos. Perdón, Miguel, ahora sí, ¿qué nos querías contar? Sí, sí, también algo creo que, por ejemplo, de esto que decías, ¿no? De los egos y eso, es que dentro de la misma idea de que la obra, el autor muere al momento de que la obra está, es raro ver esta obra como mía, ya que el autor que hizo eso ya no está, o sea, yo ya no soy esa persona porque diario estamos. Ajá, entonces a veces sí es un poco complicado pensar la obra así como, ah, pues es mía y tengo que enseñarla, ¿no? Tal vez con algún proyecto un poco más genérico, en el sentido de la forma de producción, podría haberlo pensado así, pero en un proyecto así, no sé, me parece complicado, ¿no? Porque pues me parece una obra ajena en ese sentido, ¿no? Y pues sí, pues agradezco, ¿no? Yo sirvo Ultracinema, de hecho, los conozco de tiempo, de redes, así de el podcast lo he escuchado alguno, escuché el de Andrés García Franco, porque justo él me dio un taller de cine experimental ahí en ENAC hace unos meses, no, ya tiene un año. Sí, el año pasado, sí. Ajá, entonces conozco un poco también su trabajo, ¿no? Y creo que esto de democratizar un poco estos proyectos es muy interesante y es algo que más personas deberían hacer. Y también esta forma, ¿no? También una forma no competitiva, no sé cómo funcionen dentro de su estructura, pero me parecería un poco más alternativa, ¿no? No, de hecho, no sé cómo funciona por dentro, pero... Ultracinema no es un festival o sea, no damos premios. Uh-huh. Porque pues, sí. Entrada uh-huh. es a mí me parece, siempre me ha parecido absurdo y al cuerpo, a su curatorial también, que ¿cómo mides, ¿no? Por ejemplo, una película como la tuya, grabada con una camarita más o menos sencilla, digamos, accesible, comercial, contra alguien que hace un corto filmado en 16 milímetros con una película profesional, que ¿cómo mides eso, no? Alguien que simplemente se descargó videos de YouTube y se puso a editar e hizo una cosa maravillosa, ¿no? No es como, aún en el cine comercial, ¿no? O sea, de repente, como tú bien decías, tú puedes ver una película ahorita, o ver ahorita una película que adorabas cuando eras joven y de repente pues ya la ves con otros ojos y o ver una película ahorita y en 15 días ya algo pasó en tu vida, ya no la ves, no sé. Sí. Y aún así hay como ciertos parámetros, ¿no? Que puedes medio medir, como que la actuación y la dirección y las otras cosas que se han inventado también para legitimizar una forma de hacer sin duda. Sin duda. Uh-huh. Y además eso, o sea, no solo la forma de creación, sino el discurso, ¿no? ¿Cómo legitimizas el discurso? Esta cosa escandalosa que está sucediendo con la película Innombrable, banalizando estamos metidos en una narcocultura ahí que incluso ya está siendo premiada en festivales como si fuera una cosa graciosa, ¿no? O sea, musicalizada, eso se me hace aterrador y eso es solo legitimizar ese discurso, legitimizar el discurso de la narcocultura y todo lo que está pasando a nuestro alrededor es aterrador y ahora peor, de repente... Este meme que está pasando de quema el anuncio de Hollywood, le decía yo a Erika que tengo sentimientos encontrados porque tengo muchos amigos, muy buenos amigos en Los Ángeles. Obviamente es mentira, ¿no? El letrero de Hollywood no está al menos sí, claro. Todavía en peligro, pero hasta ahora lo no. veo y siento feo por mis amigos que viven en Los Ángeles, pero lo veo y siento, ojalá se quemara desde sus sentimientos del Hollywood de ese horrible, ¿no? Porque nos ha hecho mucho daño, y bueno, nosotros aquí estamos justo con nuestra palita, así como una cara sopera, tratando de apagar ese incendio que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Que es el avasallamiento cultural orquestado desde Hollywood, ¿no? Estamos con nuestra peliculita experimental tratando de, venga señor, mire, pásese al lado oscuro. Oscuro, sí, porque el lado más oscuro de la sala es donde pasa el cine experimental. Pero ni modo, o sea, no nos queda más que seguir en la resistencia y insistiendo en que la mejor forma de hacer cine es la las diferentes estrategias de hacer cine experimental. Pero bueno, ya no me voy a poner beligerante porque si no luego nos censuran el podcast. ¿O no, maestro? Ya. Sí, también algo que me gustaría que nos platicaras un poco es justamente esa relación, porque nos hablas de la literatura y tiene los textos aparecen y son muy poéticos. Entonces, ¿cuál fue como tu referente para generar los textos dentro de la imagen? ¿Cómo trabajas con el texto? Que a fin de cuentas es imagen al mismo tiempo, ¿no? Pues, así como la imagen la pongo como la imagen que me gusta en el momento y que creo que va ahí, como una cuestión muy intuitiva, creo que la forma en la que escribo es así también. Si me gusta cómo suena, suelo escribirla y decirla, hablarla. Y si me gusta cómo suena, la utilizo. Me gusta jugar con eso, con las sonoridades. Así como referentes, pues, no sé, así como nada es original, tampoco recuerdo si lo que qué parte lo saqué de dónde, pero pues sí puedo decir, no, pues me gustan los beatniks, ¿no? Los leo mucho. Kerouac, Ginsberg, Burroughs, de ahí me gusta me gusta Baudelaire, he leído creo que bastante a Baudelaire. Pitamor es otra una gran poeta que hemos tenido en el país. Pitamor, Yo soy mi casa, me parece un libro fabuloso, increíble. Y pues tal vez un poco más como Walt Whitman. Walt Whitman también es otro. Me gustan estos escritores que escriben en el camino, vuelvo, ¿no? como a estos, ¿no? que he mencionado. Entonces, es un poco complicado saber qué referente, ¿no? Jonas Mekas, creo que es un gran, gran poeta. Sus cartas son, sus textos en general son una cosa bárbara, ¿no? Es que no hacía bien ese señor. Y me parecen con mucha honestidad y mucha sinceridad, ¿no? Que creo que justamente la premura de escribirlo en el camino te la da, ¿no? Te da como esa, tengo que escribirlo antes de que suene que llegue a la estación del metro que me toca, ¿no? Tengo que acabar este verso ahorita, ¿no? Ya mero llego, tengo que pagarle al bicitaxi, tengo que contar el dinero, ¿no? Tengo que acabar antes, ¿no? Creo que eso, ¿no? Escribir en los lugares, no puedo escribir mucho sentado en un escritorio, me cuesta demasiado, ¿no? Entonces sí, son, no sé específicamente a quiénes referencié, probablemente alguien podría decir, ah, esto lo sacaste de tal persona, y tal vez sí, no lo recuerdo, ¿no? pero sí, esos son, pues, creo que mayor medida mis referentes en poesía, en literatura. Mira, qué lástima que no pudo acompañarnos hoy Camila, porque es su cumpleaños, por cierto, feliz cumpleaños, Camila. Feliz cumpleaños. Evidentemente, cuando salga este capítulo, tú ya pasó mucho tiempo de tu cumpleaños, pero no importa, igual te mandamos saludos, pero igual hubiera tenido ahí cosas que decirte, pero bueno, ella se lo pierde. No, que festeje. Sí, pues sí. Además le pagamos mucho dinero como para que no se organice una... Hasta allá, saludos hasta allá, hasta La Paz, Bolivia. Y pues Miguel, la verdad ha sido muy interesante, muy, muy, muy, muy lindo platicar contigo, pero pues el tiempo vale oro y el tiempo del maestro Bund es muy, muy caro. O sea, lo que le pagamos a ti, no te quiero ni espantar con la cifra de muchos ceros. Entonces vamos a empezar a despedirnos, pero antes de que se me olvide, quiero hacerles la mención de que tendremos déjenme, lo abro porque si no se me cruzan los cables, un evento maravilloso próximo día 5 de febrero para celebrar que es el Día de la Constitución, ya ni me acuerdo qué se celebra, pero bueno, el Día de la Constitución vamos a celebrarlo con este maravilloso evento que es la presentación del libro Back to Basics, una guía ecológica de la fotoquímica, con la presencia de, desde Paraguay, Dave Walls, el maestro Bund, obviamente desde Montreal, Canadá, y el autor, nuestro queridísimo, el general Trigan, mejor conocido, más bien Andrés Pardo, mejor conocido como el general Trigan, que desde Montevideo, Uruguay, nos va a acompañar para hablarnos de su libro, Back to Basics, que justo, bueno, en los últimos años, prácticamente me quiero atrever a decir que justo en el Ultracinema del 2017 en Puebla, fue cuando Andrés, o no sé si antes ya nos contará, pero bueno, yo fue la primera vez que lo vi hacer algún experimento revelado con Coca-Cola ya en Puebla, y de ahí pues ya se fue especializando en esto, y ahora revela hasta con clavos y revela con un montón de flores y de cosas de las cuales jamás hubiéramos podido imaginar que se puede hacer, se puede siquiera revelar. Entonces, este colectivo muy interesante que se llama The Sustainable Darkroom le ha editado este libro. Y bueno, pues lo vamos a presentar el próximo 5 de febrero a través de las redes sociales. Y pues como anuncio, les cuento que aquí hay varios ejemplares de ellos. Ya hablaremos más al respecto. Por si les interesa hacerse un ejemplar, pues estén pendientes. Pronto les diremos cómo, cuándo, dónde y sobre todo cuánto, ¿no? Pero bueno. Es lo más importante. Ahora sí. Entonces vamos a nuestra ronda final. Es como somos muy positivos este año, más que otros, empezamos muy, muy positivos. Nos gusta justo cerrar el ante tanta cosa horrible que hay en este mundo, nos gusta cerrar este podcast, este bonito podcast, con pensamientos positivos, con cosas que nos haya dejado la conversación que acabamos de tener. Entonces, pues vamos a empezar por las damas. Carlita, ¿Con qué te quedas de este podcast? ¿Qué cosa positiva, motivacional incluso nos puedes compartir ya para despedirnos? Seamos felices. No, bueno, pues agradezco. Siempre les agradezco, ¿no? Yo creo que eso es importante. El tiempo, sobre todo Miguel, en esta ocasión que pues aquí nos compartiste tus pensamientos, todo tu proceso, ¿no? De esta pieza. Y un buen rato ahí de diversión. A mí, a punto. ¿Qué? Pues la pusieron. Y pues nada, o sea, yo creo que esto de platicar siempre así como de las piezas, en este caso contigo, ¿no? De tu pieza y todo, pues siempre nos deja como inspirados, ¿no? A qué más vamos a hacer y todo esto. O sea, yo creo que ver siempre cosas nuevas nos hace pensar, ah, mira, sí, y conocer el proceso, por ejemplo, ahorita que hablabas de todo este rollo, del camino, etcétera, pues dices, sí, es cierto, ¿no? O sea, cómo vas juntando todas estas cosas que te gustan y las metes, ¿no?, a tu forma de creación, así, y eso siempre es como muy refrescante. Entonces, pues yo agradezco así como mucho que nos compartas, y pues yo creo que igual, ¿no?, que siempre digo, pues seguir creando y seguir haciendo, ya, ¿no? O sea, eso es de lo que se trata. Maravilloso, Carlita. Pues, es quien nos escuche. Maravilloso, Carla. En este podcast nos van a escuchar más porque justo Micha le va a poner un título interesante. Sí, un título. Flor, güey. Aunque sí. Vamos a engañar un poco al público. No lo creo, Carla, pero bueno. Maestro Bund, ilumínenos con su sabiduría milenaria. Pues insisto, este trabajo, yo creo que me entusiasmó bastante, me gustó mucho, creo que está muy, muy bien planteado, se siente pues todo lo que nos platicaste a lo largo de esta charla, Y sí, o sea, retomo lo que dice Carla en el sentido de conocer nuevas maneras o nuevas perspectivas, otras perspectivas. Y sí, también, también por mi parte, creo que resuelve algunas cuestiones técnicas que tenía como perdidas. Y me parece que es un trabajo como muy, muy honesto, muy auténtico. Eso me parece extraordinario de este corto. Y sí, yo creo que es algo que es un trabajo en el que, pues, el que voy a regresar eventualmente, citar eventualmente, porque creo que sí es bien, bien interesante. Y demuestra mucho como este poder que hayamos hablado, terapéutico, catártico, del cine experimental. Creo que es un gran, gran ejemplo de la experimentación visual, sonora, la textura de la imagen. Así como dice la chaviza, me mamó la textura, ¿no? Me clavé en la textura, ¿no? Pero creo que, o sea, creo que no es gratuito, ¿no? Creo que está perfectamente bien amalgamado la cuestión técnica con la cuestión pues discursiva. Entonces, yo te felicito por este trabajo y te agradezco que nos hayas hablado y o sea, con esta gran franqueza sobre cómo se hizo, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Maravilloso, maestro Bunt, pues Miguel, igual, agradecerte mucho que te hayas dado tiempo de visitarnos y bueno, cuéntanos con qué te quedas. Ustedes. No, pues primero agradezco, ¿no? Sus comentarios, y pues el espacio, ¿no? Creo que está chido platicar, ¿no? Del cine. Y de la forma en la que vemos el cine. Y pues yo creo que algo que siempre me gusta pensar y es que invitar a la gente, ¿no? Que haga cine de manera no solo imperfecta y libre, sino también sincera, ¿no? Y creo que esa es la invitación que yo hago, ¿no? Pues muy bien, Miguel. Le recordamos a quien nos escucha, a quien nos ve, que a continuación podrán ver Jugar a la Vida de Miguel Mesa. Y tenemos este evento próximo, el 5 de febrero. Y además, bueno, pues suscríbanse, compartan el podcast, comenten. No sé, igual si tienen alguna idea, si tienen alguna, no sé, algún tema. Lo siempre es el mantra de nuestros días, ¿no? Suscríbanse, compartan, para que logremos monetizar algún día el canal y pues, vivir de nuestra renta, ¿no? Pero bueno, pues gracias, Miguel. Gracias, Antonio. Gracias, Carla. Nos vemos en el siguiente capítulo de este su podcast favorito. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Adiós.